no una alegoría, sino una ecuación. La gravedad, el bien y la reacción del mal mismo, definidos de repente por la precisión matemática. Hay un mensaje oculto detrás de las líneas, siempre ha estado ahí, presente pero inadvertido al ojo distraído. La noticia de un final prefigurado que vuelve a las metáforas, el sentido de la vida, que ni Dios ni la historia lograron aplastar. La batalla intempestiva por el corazón del mundo se celebra de nuevo en casa de los mortales. Y de nuevo el hombre conquistará su propia esperanza arrancándola del pecho enamorado y de las garras. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Cómo ha encontrado mi casa? No le mentiré, necesito invocar al demonio. ¿Pero qué dices? ¡Estás loco! Me llamo Ángel Vierortúa, llevo 12 años estudiando el Apocalipsis de San Juan y he descubierto que es una kriptonita. ¡Policía, policía! ¡Ah! Necesito hacer el mal para ganarme su confianza. Ahora escúcheme atentamente, le mataré si es preciso. ¡No! ¡No! ¡Espere! ¡Esto es una broma, ¿no? Al principio utilicé esta granografía del Titemo, basándome en una transcripción numérica de los versículos. ¡Oh, no, no, no! ¡Es una pesadilla! Esto le ayudará a comprender. ¿Cree que me gusta hacerle daño? ¿Cree que disfruto torturándole? Sí, sí, sí. Lo primero es conseguir una hostia consagrada. ¿Qué más? Una manita buscalia, como los... psicotrópicos, la droga, eso. ¿Ya está? Y sangre de doncella. No me estarán engañando. Atiéndame. Todo está aquí en el libro. El libro estará gilipollas. Gilipollas que son los que escuchan mi programa y compran mi libro. Voy a tener que obligarle. ¿De verdad cree que va a encontrar una mujer virgen en la ciudad a las 2 de la mañana? Con la ayuda de Dios. Yeah. Muy bien, camaradas. Buenas noches, bienvenidos al Terno de Utopía. ¿Estamos listos o no? Comienza un nuevo round de una sesión intempestiva de camino a la dirección vertical ascendente, a esa que apunta en dirección de los telescopios, para mirar con búsqueda de esperanza, arrancándole del mismo pecho al demonio las verdades egregias, esas que nos hacen elevarnos de nuestra condición primordial y nos encamina hacia la sublimidad de los carismas superiores. Bienvenidos, además. En una sesión atropellada del tiempo, de las circunstancias, los tres reductos más potentes del pensamiento insomnio han decidido unirse, demostrar un vínculo de fidelidad último a las verdades de la radio, a la transmisión interrumpida de verdades descabelladas al espacio sideral, para congregarnos aquí hoy en torno a un tema maravilloso, desconcertante para muchos, una compañía singularísima. Dos grandes amigos han tenido bien seguirme. Es verdad que con dificultades de último momento, pero con el embrujo que envuelve a la voluntad de inscripción a las causas temerarias, al fin y al cabo esto es la crisis de España, ¿no? Es la falta de voluntad de resolución y demás. De un lado tengo un portento de la hostelería, un ser incombustible, un stripper consagrado en las últimas noticias que sé de él. Para mi enorme veneración de su persona, es un tipo de una humildad que no conoce límites y de un talento aún mayor. Es el secreto mejor guardado de Sevilla, un tipo que ha andado la senda del rap y del camino de los negratas para consagrarse del todo al amor y a profesar la entonación justa del castellano de Castilla con los actores tradicionales. Él se llama Tony, Toñete, camarada. Estás en tu casa, bienvenido, amigo mío. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Con un placer enorme de que hayas asistido. Igualmente. Aquí a esta sesión, amigo. Mucha sabiduría que extraer de su enamorado pecho. Hablaremos del amor también tú y yo, bendito. El otro concurrente es el deseado, un verdadero Fernando VII de la radio. Sí, sí, un hombre que se hizo inmortal interpretando al Dr. Frankenstein, a Mortimer Merry, al Conde de Montecristo, a Don Quijote en Radio Vegas. Un maestro mío, tutor personal, mi verdadero benefactor, para mí un ángel caído del cielo, mi Jesucristo particular, y un estudioso reciente del Sermón de la Montaña en una nueva interpretación, descamisada y utópica, el Sermón de la Llanura, según él. Es mi querido doctor ingeniero industrial, doctor Frankenstein, Juan José, Juanjo, Juanillo, San Gil. Bienvenido a casa, maestro. Muchas gracias. Fernando VII ya me lo explicarás. Más podría confundirlo si dijera que este hombre sostuvo forzosamente la corona maldita que otros no tuvieron los redaños de aceptar. ¿Deseado? Oye, Juanillo, no es ningún secreto que te deseo. Pues sí, nos hemos reunido los tres para por fin hacerle un órdago a la noche misma y extraer de su tumulto, de su efervescencia y de su carácter nebuloso algo maravilloso, algo en realidad injustamente tratado, algo que probablemente sea un camino para el amor. Si queréis saber lo que sea, tenéis que escucharlo a un son muy concreto. Veremos cómo suena esa melodía de lo que vamos a hablar. Es el porno, amigos, el porno. Come on. concreto, de curvas sinuosas, de ángulos más o menos perfectamente trazados, de los rincones, del intimismo, esos son los que uno apetece deslizarse al contacto más personal, contacto materialísimo con el mundo, con la fragancia aromática, con las conductas del especiero. Un tema especial, ¿verdad, amigos? Sí, cinco letras, es porno, es un tema descamisado. Son más de las 2 de la mañana y creo que es el momento de descamisarnos para tratarlo definitivamente. Los niños están ya en la cama. Y con los lunis y los niños en la cama, podemos empezar a alardearnos un poquito a esas inercias de las verdades corpóreas. Un mundo sutil. Ahora, el C6 es demoledor y tiene la forma de un martillo neumático, pero en otras es algo que uno busca cuando lo especial se siente después de un bañito en la sazón de investigar esas materias. No sé si lo veremos o no. ¿Estáis listos, amigos? Pues si estamos listos, en ese caso os voy a pronunciar en invocación, os conjuro a que por lo que más hayáis amado no tengáis pelos ni obstáculos o dice ninguno en la lengua para manifestaros con toda osadía, que la ratio de la utopía os sugiera un impulso. La utopía será para nosotros, queridos, hoy estrechar un contacto al ascenso, a ser literalmente abducidos del platillo volante que sube por nuestras cabezas junto con el cometa, ese que invoca al fanatismo sectario, y en nuestro caso hoy para deslizarnos a la pornografía, a esa industria culmen apoteósica del sector del cine reservado a los adultos y que tantas veces oteamos en los videoclubs cuando éramos niños, en ese rincón prohibido al otro lado del telón. Mis agradecimientos especiales a estos dos fuera de serie que he presentado noctámbulamente y que cuando el resto de fuerzas ha decaído y han emergido rutilantes como un chorro de esperanza, ese mismo chorro que el padre Beriartú intentaba extraer del pecho del demonio en compañía de sus dos sicarios, en el papel del profesor Caban Juanillo y en un futuro papel, quién sabe, quizá para alguien que yo no conozco, el de Josemi, su otro soldado de la noche madrileña, el día de la bestia, señores. Hablamos de porno. Muy bien, amigos, aquí estoy. ¿Puedo empezar la cosa con ritmo y sin marcha? Hay que decir, Tony, que te desconcerto un poquito con este temita, ¿eh? No te lo esperabas. Tú sales de currar tranquilamente, amigo, y te abordo con estas cosas. ¿A ti qué opinión te merece que un viejo amigo como yo de repente te saque de tus quehaceres para meterte en los oídos este tema? Claro que sí. Te mola el asunto, ¿eh, viejo zorra? Claro, ¿no? Sí, sí. Picarón. Y a ti, querido Juanillo, ¿a ti qué te sugiere? Yo voy a decir una butad. Estoy de vuelta. Y eso ya lo sé yo, querido. Vamos, hombre, le voy a sorprender yo a Juanillo a estas alturas. Es verdad que muchos estamos de vuelta en el terreno más comercial y pulcro, pero cuando se nos interroga en una faceta pública, casi asamblea, reaccionamos con unas cuantas reticencias a hacerlo, ¿verdad? hablar de estos temas descamisados, Juanillo. ¿Por qué será que algo tan importante lo escondemos como oro en paño, amigo mío? ¿Tú por qué crees que sea? Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales por las que la gente en público tiende a no hablar de estas cosas es porque mucho del porno, y yo creo que ya veremos más adelante, no el verdadero porno o o lo que es realmente pornográfico, mucho del porno se asocia a, uh-huh, al sexo. Uh-huh. Y el sexo es algo que las ¿sí? personas mantienen en su intimidad personal, o la intimidad de su pareja, o la intimidad de su trío, la intimidad de su grupo orgiástico en donde practica relaciones sexuales. Pero ya hablaremos de poliamor, ¿eh? Lo cierto es que el sexo, de sexo en España se habla poco y se habla mal. Y el porno se oculta muchas veces porque se considera que es algo vergonzante y en muchos casos queda reducido a la intimidad del autoerotismo o a la intimidad del erotismo con tu pareja cuando una pareja es un poco abierta. Uh-huh. Y eso produce mucha vergüenza a la gente sacarlo adelante. Uh-huh. Pero básicamente porque el sexo en general está mal considerado. En las buenas mesas, en las mesas educadas, existe una norma no escrita, pero a veces muy repetida, de que no se debe hablar ni de política, ni de dinero, ni de sexo. Curiosísimo. Y eso se esconde. El trinomio desechado, ¿por qué será, eh? Curioso esto de que se elimine de la mesa de debate educada, de esa verdad, de que en España se habla y se practica poco sexo, siendo tan importante como es, ¿verdad? Una faceta de amor práctico llevada al terreno de la cama, ese terreno del erotismo aplicado, querido Tonino, del que tú y yo hablamos tanto, ¿verdad? Es un tema triunfal. Muchos artistas venusianos dicen que solo falta el hablar de sexo para tener una conversación fluida, que todo el mundo arde en deseos de hacerlo y de practicarlo. Y que por hablarse poco muchas veces a la hora de llevarse a la práctica genera muchísimos malentendidos. Y es cierto que nos va la felicidad en ello, ¿verdad? Esto de la práctica del sexo onanista, esto de la autogestión sexual de la que mencionabas, te referías a onanismo, ¿verdad, amigo mío? Precisamente has mencionado la bicha, ¿no? El onanismo. El onanismo. El onanismo. Si hubieras dicho masturbación, es decir, aquello que se hace con la mano, pues parece que no tiene tanta connotación. Ajá. Pero el onanismo en particular era la práctica de Onan. Ajá. Onan es un personaje bíblico, ¿sí?, que lo que hacía era verter su simiente en el desierto. Yo es que lo que no aprendan con este hombre. Y en el pueblo judío, en el pueblo de la Biblia, el verter la semilla, es decir, el no tener relaciones sexuales únicamente destinadas a la procreación, ajá, estaban muy mal vistas, estaban condenadas con el pecado. Onán era un pecador por verter su simiente en el desierto en vez de mantener relaciones sexuales con su mujer. Esa valiosísima simiente judaica de ese pueblo de guerreros. La palabra onanismo está asociada a un pecado reconocido en la Biblia. Y claro, a nadie le gusta hablar de sus pecados. Evidente, ¿tú crees, Juanillo, que sea algo que arrastra la idiosincrasia de entonces? De que el porno esté tan asociado al onanismo que se haya permeado de su vicio, de su mala reputación, por así decirlo, y que haya arrastrado el porno aquello del onanismo y que por ende sea algo menos valioso, algo deprimente de también. De todas maneras, vamos a ir quitando tópicos. En las películas pornográficas, o en algunas, figura al comienzo de la misma o al final de ella, esto se trata de material educativo para la formación de personas adultas. Es decir, podemos concebir el porno como algo pecaminoso o como algo que contribuye a educar a las personas en la sexualidad. Ajá. Bueno, eso es como se ven en algunas películas pornográficas que realmente a veces no tienen nada de educativo, sino lo que hacen es poner unas prácticas sexuales que suelen ser en muchas ocasiones muy monótonas, uh-huh, y muy machistas, ajá, y muy poco originales y muy limitadoras en, sí, algunos esos casos. Esos primeros planos de mete y saca tan, tan obsesivos, tan recurrentes, ¿verdad? Luego hay otra tendencia a considerar que bueno, las películas educativas uno las puede ver solo para aprender, pero también las puede ver con otras personas. Y de hecho, las películas pornográficas se utilizan en muchos lugares, en muchos locales, uh-huh, para que la gente animar a las personas a mantener relaciones sexuales no necesariamente onanistas. Uh-huh. Es decir, que no creo que sea bueno asociar la pornografía al onanismo. Y de todas maneras, yo creo que la palabra pornografía también habría que retirarla un poco y hablar más de... además te has referido mucho a la industria, te has referido a los vídeos, ajá, pero realmente la pornografía en su faceta erótica, la pornografía también tiene una faceta de violencia, es lo que las dos cosas que tiene la pornografía, sexo y violencia, sexo y violencia, sexo y violencia conjugadas. Bonitos reclamos, ¿eh? Si ponemos solo, en principio, vamos a poner una película educativa de sexo, uh-huh, en donde se enseña a los adolescentes a ponerse el preservativo o a las mujeres a ponerse el DIU, hay personas que eso lo considerarían un vídeo pornográfico, sobre todo si vives en un mundo de sequedad tremenda. Es decir, si estás en el año 50 en España y te ponen un vídeo de cómo se pone una mujer, se pone un DIU, lo considerarían pornografía dura. Indecente, cuando menos. Indecente. Si además te ponen una película donde te enseñan cómo se puede hacer una felación adecuadamente, o un cunnilingüis, o sencillamente te enseñan las partes, la cartografía de la vagina, y cuáles son las zonas que son más susceptibles de ser de producir placer, ajá, pues también habrá muchas personas que eso lo consideren pornografía. Si no se limitan a lo educativo, sino que sencillamente ponen una persona que lo está haciendo con otra 17.000 veces, entonces eso se convierte ya casi en un mantra. Evidente. Eso contribuye a educar. Pero bueno, curioso. Decías que habías, vamos, hablabas de la industria y del cine, ajá, pero hay otra literatura, hay otra pornografía muy importante, que es la de la literatura, y después hay poesía, teatro, pintura, escultura, que esas es facetas menos, claro, claro, y que esta, en ocasiones también puede ser pornográfica, desde luego. Y por pornográfico debiéramos entender impúdico o no, Juanillo, ¿puede haber un porno decente, un porno bien visto, o está en su naturaleza el provocar a través del ofrecimiento de un esquema de perversión? Yo estoy dudando rompedor, en decir cuál ha sido para mí lo más pornográfico. Buena pregunta esa. Ahora te toca a ti, Tonino, ¿eh? Ahora me haces a ti, porque tú ves porno. Bueno, la verdad es que aquella persona que no haya visto porno realmente tiene carencias. No vamos a decir quién ve porno y quién no ve. Es decir, el que no ve porno realmente tiene una carencia, es decir, desconoce un género, puede ver unas cuantas películas o leer unos cuantos libros y descubrir que no le gustan. Y eso es muy legítimo, pero si no lo ha visto nunca, no puede saber si le gusta o no le gusta. Eso es cierto. Difícil de valorar. Entonces, tú estabas reparando, Juanillo, en eso que se te hace lo más pornográfico que hayas visto, ¿verdad? Sí. ¿Te atreves a comenzar? Yo propongo una ronda de... Yo no lo he visto. De comentarios al propósito. No lo he visto, lo he leído. ¿Sí? Sí, por eso digo que realmente las cosas más... más pornográficas han sido... las he encontrado en la literatura. Aunque realmente lo que me produce más sensación de auténtico pornográfico y de asco profundo, lo leo en la prensa casi todos los días. A ver, ya tienes tu música para que hables de tu experiencia con ello. Mi experiencia no es una, no es una experiencia. Es algo, yo creo que con una carga, con una carga muy, muy, muy fuerte. Bueno, no voy a decir las razones. El que lo escuche, que vaya viendo. Méteselo a Tony. Vamos a imaginarnos. En los oídos. Nos encontramos en la calle, en París, en invierno, hace frío. Y allí hay una chica o un chico, cada uno elija. Una chica pobre, medio desnuda, desvalida y pasando frío. En la calle de París. Un joven aparece. También podría ser una mujer, pero vamos a limitarlo como venía en el libro donde esto leía. Un chico pobre y un joven. Ajá. Que por la pinta que tiene es un bohemio. Uh-huh. Que se encuentra con el chico desvalido. Ajá. Y muerto de frío, y le invita, le ofrece, se ve que está hambriento, le invita, le ofrece tomar algo y a que vaya a un sitio más caliente. Entonces le sube a su casa, a su guardilla, sube a este chico, le invita, entra en la guardilla, allí se sienta. Vamos a ir hablando de nuestro protagonista, de Maldoror. Maldoror se sienta en una silla y sienta en sus rodillas al chico. Uh-huh. El sentar a alguien en las rodillas ya es algo que muchos a veces tiene connotaciones muy sexual, ¿no? Porque evoca eso de la protección, el flirteo con la inocencia. Entonces, se sienta en sus rodillas, coloca allí, acaricia al niño. El niño se siente seguro, se siente tranquilo. A fin de cuentas está en un sitio cálido, le han dado algo de comer, está ahí alguien que le está acariciando. Y en un momento pues el Maldoror le levanta la camisola al chico. El niño sonríe, mira agradecido. Y en ese preciso instante, Maldoror saca un cuchillo y se lo mete en el estómago. ¡Oh! ¿Está ahí? ¡Menuda telita! Es verdad, ya me sonaba a mí, Juanillo. ¿Esto es pornográfico? A mí eso es para mí la cosa que he leído más... pornográfico, quitando aparte los campos de concentración nazi, los hornos crematorios y cosas así, pero sí, vamos a... Claro. Desde luego es lo más impúdico que... Es que parecía que iba a suceder algo relacionado con el porno o el sexo, pero cuando has contado el final, pues a mí me ha dejado a cuadros. Un giro dramático, Tony. Pues sí, sí. Es que a veces nos olvidamos, pero realmente lo pornográfico, muchas veces lo pornográfico es donde se juntan sexo y violencia. Pues sí. Y en este caso, o sea, hay que ver qué es lo más pornográfico, y probablemente lo más pornográfico, cada uno verá lo que quiere, ¿no? Pero a mí lo más pornográfico me parece el defraudar la inocencia de un niño. Ajá. Es que eso tiene un componente de transgresión insólita, nunca he visto con ello. Claro. Si algo puro es la inocencia de un niño, en la expectativa de esto que puede parecer algo tremendo, realmente es literatura, y es una de las literaturas más complejas, es la literatura maldita. Uh-huh. Esto está en los cantos de Maldoror. Es un libro de un personaje que no se sabe si existió o no, Henri Ducasse, conde de Lautremont. Y ahí yo lo que quiero ver es la simbología que puede tener esto de cuando realmente otro tipo de personas defraudan la confianza de un niño para aprovecharse, no asesinándole, pero desde luego a veces matando su inocencia y obligando y forzando a cometer actos que no quieren, actos violentados, actos forzados. Realmente, quiero decir, la pornografía empieza a veces en el momento en que se fuerza, en cuando el acto sexual se hace obligado, no se hace de forma voluntaria. Claro, porque ese es el salto del sexo a la pornografía, ¿verdad? Ese componente de compulsión. Ahí, efectivamente, bueno, cada uno puede considerar, es decir, hay quien puede considerar la pornografía un vídeo en donde se explican las diferencias sexuales que tienen los hombres y las mujeres, diciendo pues que los hombres tienen vello púbico y testículos y que las mujeres tienen vagina y útero. Hay quien eso puede considerar lo que es sexualidad. Hay sitios donde eso se prohíbe la enseñanza sexual. O sea, la sexualidad no se explica, no se cuenta, no se dice. O sea, hay muchos límites. Luego hay cosas en donde se practica la sexualidad abierta, libre, generosa, divertida. Y luego hay otro tipo de arte, alguien podría llamar arte, otros lo llamarían basura, en donde hay prácticas de sexo que están forzadas, que están violentadas, están forzadas con violencia. Y lo curioso es que a veces cuando la cosa se vuelve más violenta, ya se convierte en ocasiones en cine convencional. Que cuando se raya en demasiada violencia. Es decir, muchas, cuando hay una violencia muy fuerte, si le quitas la parte de sexualidad, esa violencia tremenda ya deja de ser prohibida y se convierte en algo tolerable y admisible. Es decir, un asesino en serie, un degollador que corta el cuello, un peluquero que es así, que degüella a todas sus víctimas y que... Bueno, eso se permite y se convierte en cine convencional, cine normal. Curioso. Y eso no se considera pornografía. Desde luego, si hay... si eso se le une a algo de sexo, eso ya empieza a ser muy, muy prohibido. Y incluso si es solo sexo donde hay amor, donde hay cariño, donde hay placer, también se considera prohibido. Y ya llegas pues a veces hasta lo ridículo de lo que ha ocurrido en algunos momentos en donde no se podía poner un beso en una película, o eso se consideraba casi pornográfico. ¿Sale? Llevando todo el extremo del recato, ¿verdad? Sí, esa barrera tan curiosa entre la violencia y el sexo, muchas veces confundida, ¿no? Que deviene lo mismo, que al final revierte en esa misma pulsión erótico-agresiva, ¿verdad? Nato erótica tan primordial. Me recuerda a mí la figura del morbo, ese guión, ese umbral de tolerancia a la transgresión libidinosa que tenemos y que nos hace muchas veces experimentar en el rompimiento de barreras un disfrute fuerte, ¿no? Porque muchas veces se extremiza el tema del recato y en otras se baja tanto que cualquier cosa al fin y al cabo se acaba aceptando, ¿verdad? Esto que comentaba tanto Juanillo, de que si rompes ya casi la barrera de la violencia y te saltas, ya te has ido hasta de la pornografía, ¿verdad? Te has metido en algo tolerado, incluso que se vuelve snuff o gore, y que nada tiene que ver con el porno. Tiene que tener ese componente incisivo, ¿ves? Como nosotros, la historia de que nos acaba de contar. Los na es profundamente pornográfico, pero se tolera. Uh-huh. Se tolera. Hay determinadas películas que están al borde de los snuff, como la famosa tesis de Amenábar, que esas, se admiten. No hay problema, aunque hay una componente sexual y hay una componente de violencia extrema que acaba en la muerte, pero el director se ha preocupado de no ponerlas juntas, sino consecutivas. Es decir, hay una escena de amor donde están en una camita y no sé qué y tal y cual, y luego se pelean y aparecen en una silla donde la está dando de bofetadas. Si eso se pone junto, ya empieza a tener una componente inadmisible. Curioso, curiosísimo. Tenemos ahí una figura de violencia, tenemos porno, tenemos amor, tenemos bofetadas. Hay que hablar de sadomasoquismo, hay que hablar de parafilias, hay mucho que tratar esta noche, mucho que tratar. Paciencia, son horas trasnochadas y quizá concentradamente. No sin antes, querido Tony, conocer un poquito. Yo sé que tú eres un gran practicante y un tipo modesto, que no quieres tampoco abrumar con conocimientos teóricos, pero yo sé que del mueve. Le he visto bailar salsa a este hombre en la Nuit y en otros locales de Madrid, y ha hecho círculos a su alrededor de gente atónita viendo ese movimiento de caderas. La música latina la dominas, viejo. Bueno, un actor consagrado, le decía yo a Juanillo en el coche. No es injusto porque Tony se consagró al ejercicio práctico de ese oficio ancestral del arte escénico actoral. Nunca se te olvide, Tony, aprovecho de decirlo y lo transmito junto con el libro rojo de Mao Zedong y otras grandes obras de la humanidad que se están emitiendo hoy, ahora mismo, mientras hablamos hacia el espacio sideral, a recordarte que no olvides tu senda, tus senderos. Ese es rutilante, ¿no? Y no te apacentes en otros senderos que no competen a tu talento. Lo que te iba a decir, viejo, es que yo te he visto hacer círculos a tu alrededor de gente asombrada de tu movimiento de cadera. Tú tienes que practicar bien el acto de amor. Y me intriga mucho saber de dónde has sacado tú ese conocimiento. ¿Te ha ayudado el porno? ¿A ti te ha ayudado? ¿Has aprendido? ¿Has disfrutado, viejo zorro? Pues no lo sé, pero con todas las que yo he estado, pues no he tenido ninguna queja, la verdad. No se me han quejado. Pues eso es una buena señal. No, eso ya es el primer... Eso es lo que te puedo decir. Digo, amén. No, pero tú tienes conocimientos que has tenido que aprender de los maestros. Esos maestros del amor aplicado, que son muchas veces las estrellas del porno. Se decía que el que bailaba bien practicaba el sexo bien o mejor. Luego es uno de los indicadores. Yo no sé dónde habrá sacado ese... Es un truán, Tonín, tú lo sabes, viejo. Lo empieza... Tú sugieres así. Yo... Y respecto de esta ronda en la que teníamos, ¿tú te atreves, Tony, te pongo una tesitura complicada? A ver. ¿Tú te atreves a decir qué es lo más, que sea, lo más porno que has visto o leído? Pues ahora mismo no me pillas. No lo sé, no te puedo decir ahora mismo. Es que porno ahora mismo... Claro, claro, a lo mejor eres un clásico, ¿no? Claro. Vale. ¿Pero a qué te refieres? Sí, lo más raro, extraño, antonomásico, sí, o intenso dentro de porno. Eso que hayas dicho tú, Dios mío, esto. Imagínate tú esa sensación, Tony, de cuando echaste ojo a tu primer artículo pornográfico. Esa sensación de estupor, excitación, sentimiento de romper prohibiciones, de ser un poco herético incluso, que pudiste experimentar. ¿Qué es lo que te ha evocado otra vez esa sensación de apostasía simbólica, de estar haciendo porno? Decir, Dios mío, esto es un very naughty article. Sentirte un niño malo, y como cuando me dices que has sido un niño malo y que necesitas un buen par de azotes. ¿Qué te ha hecho experimentar eso? Pues no sé, te diría a primera, no sé, de ver porno, o sea, no diariamente, pero casualmente, tener ganas de practicarlo, de no sé, de experimentar un poco más, de no ser siempre lo clásico, no sé. No, pero no es el misionero, no te vale, a lo mejor es que eres un desviado, Tony. Oye, te he traído aquí a... No. ¿Qué broma? Pobrecillo, Dios le libre, que es un tío muy sereno y muy sano en todas sus facetas, claro que sí. Curioso. A mí, en mi caso, el punto, debiera pensarlo yo, Juanillo, debiera pensarlo. Antes de decirlo, Juanillo, coméntame tú, para orientar al Tonino, que me ha hecho una pregunta muy buena y yo no le he podido responder bien, que por el momento más pornográfico, ¿a qué debiéramos aludir? Yo, mientras tanto, voy a colocar una música idónea. Coméntaselo. Bueno, yo realmente lo más pornográfico que he visto recientemente fueron unas declaraciones en televisión que hizo Silvio Berlusconi, en las que decía: soy una persona atractiva, dicen que lo hago bien, tengo dinero. Eso es importante. Y además soy viejo, con lo cual me moriré pronto y heredarán. Juro Dios que sabe de porno. Eso es pornografía dura. Pornografía, me cago en Berlusconi. Un tipo... Tiene toda la razón. Qué curioso, ¿eh? Un sentido parecido va a haber. Yo creo que lo más porno que he visto realmente ha sido un vídeo de una pareja que transcurría del modo que sigue. Venía el hombre y le decía a ella que la quería violar. Ella está un poco aburrida. Entonces decía: no me apetece que me violes. Y el otro insistía. Hasta el punto de que, bueno, venga, le dice: venga, viólame. Entonces el otro la empieza a violar de una manera muy agresiva, de una manera muy, muy, muy violenta, en la que empieza a romperle la ropa, a tirarle el pelo y a pegarla y arañarla. La otra sufre y lo dice, sufre, se revela, grita. Cuando termina, literalmente, coge ella, se empieza a revolver, empieza a bofetearle a él. Le va a empujones y a bofetones y a insultos, expulsando de la casa. El otro sigue desnudo. Le acaba echando de la casa a gritos: eres un cabrón, eres un hijo de puta. Cierra la puerta, y según cierra la puerta y le tiene al otro fuera, y está llena de arañazos y de ropa rota, en una expresión de absoluta calma y complacencia y amor, coge su retrato, lo besa, lo deja ordenadamente encima de la cómoda y se duerme tranquilamente. Y el otro deja desnudo en la calle. Sí. Y ella se queda llena de amor en su cama. Sin palabras. Para que veáis, ¿eh? Esto, Juanillo, amigo mío, lo digo no en mano, porque yo quiero conducirlos a un ámbito forzoso. Forzoso, y es el de la parafilia. Ya por sí el porno tiene un componente parafílico en el sentido de voyerismo, ¿verdad? Se dice que la pornografía es el gran triunfo del voyerismo, ¿verdad? De poder mirar y regodearte en ese control de no ser visto, de ver desde la perspectiva de distante, de la defensa, de poder casi entumecerte paladeando lo remoto, lo ves desde lejos y comprenderte, ¿verdad? Y es algo que debiéramos tratar, ¿verdad, Juanillo? Bueno, hay un maridaje entre la parafilia, en esa desviación psíquica, en esa complejidad de satisfacción, y el porno. Y también hay una línea bastante establecida, ¿no? Para muchos muy, muy, muy clara, ¿no? De cuanto más porno ves, más difícil te es satisfacerte. Es cierto que también hay otro componente redentor, que me lo digas tú una vez, Juanillo, es el de: hay algo maravilloso y profundamente democrático de acceso a la información, de poder ver por fin una gran relación de artículos. Es decir, ajá, así que esto era lo que a mí me gustaba. Y poder complacerte en decir: por fin, vale. Y ahora ya sí puedo saber mejor quién soy. Y eso era. ¿Y a qué acceso? Esto alguien me lo dijo. En un momento dado, no sé, una conversación de estas normales, de autobús. Y a ti que te guste esas cosas, ¿eh? Entonces alguien me dijo: pues a mí lo que me gusta, me contó. ¿Y cómo te dio por eso? O sea, ¿cómo te dio por eso? Pues mira, lo vi en internet. O sea, realmente yo no sabía que eso me gustaba hasta que lo vi. Y realmente eso creo que le pasa a mucha gente, ¿no? La posibilidad de acceder a un montón de experiencias diferentes, de muchas formas diferentes de hacer las cosas, hay algunas personas que les descubren lo que realmente puede gustarles y les gusta, y ajá, antes ni siquiera se les habría ocurrido. Pues conserva eso, Juanillo, para después de una pequeñísima pausa musical, nos encaminaremos a ternos de sondear con la parafilia, la gran posibilidad de medrar y crecer en opciones y de búsqueda de identidad. Y el ombligo, te tengo que hablar del ombligo. Ay, del ombligo, picarón. Y de esa palabra tan rara, teratología o teratatatorología, o algo que tienes tú que contar, que manifestar al espacio intergaláctico. Resérvamelo, te voy a estar esperando. Estoy hablando más que la otra vez. Ya, pero me corto, tío. Así entra menos gente, no sé, me da más oscuro, ¿sabes? A ver, en el WhatsApp supuestamente también me sale el tic, como que le llega, y una rayita más, como que lo ha visto. Y no me sale la rayita esa, tío. Cálculos fallidos. Muy bien, aquí estamos otra vez. Hemos recargado las pilas. Pido perdón de antemano por esos errores del equipo técnico. Se deben a la impericia incuriosa de mis dedillos rechonchos. Hay que proseguir, hay que realizar la continuación de la temática interesante de mano de este maestro que tenemos aquí en muchas artes y que es profundamente prolífico de las obras, pero que por casualidades de la vida sabe mucho de porno, el tío, sabe de porno. Y de macramé. Y sabe de macramé. Por eso, amigos, ha llegado el momento de entroncarlo con algo un poquito más difuso, más difuminado y más contaminado, más de los azotes, efectivamente, que es la parafilia, esa búsqueda de la redención en lo oscuro. Así que estemos listos, ¿no? Nos adentramos, amigos. Bienvenidos a Radio Utopía. Bueno, hay mucho que decir en realidad, ¿no? ¿Hay una vinculación entre la parafilia y el porno? Yo creo que sí. Ya por sí, somos todos voyeur, ¿no? Todos esos que se tendían en los parques para ver un poco cómo uno le metía mano a la otra y lo hacían con enorme complacencia y satisfacción libidinosas. Ahora todos nos hemos alzado en voyeur. También hay exhibicionistas, ¿eh? Sí, hombre, claro. Mis respetos. ¿Tal para cual? Mi psicóloga me decía que yo era de una extraversión exhibicionista. Yo en ese momento me congracié con miseria y con los exhibicionistas. En una ocasión hice un striptease, o sea, sin saber que Tony era egregio, era, vamos, ascendente a escala sideral de los striptease. ¿Eh? Y Rousseau parece ser que era exhibicionista. Sí, hay algo ahí, ¿eh? Que se arrastra en la infancia de querer mostrarle al mundo tus vergüenzas. Vas ahí para un pueblo y te cruzas con el niño del pueblo y mírame, va, y se levanta ahí los faldones. Pues, ¿no? Algo muy pueril en aquello. E inocente también. Pero ¿qué hay, Juanillo, de esa escalada frenética de búsqueda de torcedura, de pornografía? ¿Por qué no complace el porno clásico a un ojo experto? Y cada vez eso va creciendo en un bucle virtuoso. ¿Por qué no? De perversión. De vicio. Porque al principio se empieza con la foto desnuda o con mostrar los tobillos o incluso con un documental acerca de la cartografía de la vagina, pero pasan los años y uno va explorando terrenos inusitados y puede ser que al final estemos en el terreno de la teratología, ¿verdad? Teratorofilia es una palabra compleja con ello. Ahí hay una búsqueda. El terato es monstruo. Monstruoso. Monstruo. Sí. Estamos hablando de la deformidad, queridos radio oyentes utópicos. La búsqueda de deformidad. Hay una definición clásica que Nietzsche retoma, griega, del culto de Dioniso, que promulga no solo el contubernio con animales, también el tanteo con la fealdad y la desfiguración. Sí, sí, sí. El dios de la ebriedad era el dios de la deformidad, del desdibujar contornos de la sombra. Y también, ¿por qué no?, de la búsqueda del monstruo. Encontrar complacencia en la disformidad. En la ausencia o la presencia de más extremidades o menos de las habituales. Incluso en la amputación. Buscar en la bicefalia. Excitación. Las dos cabezas. De que te lo pongan en bandeja, literalmente en bandeja, porque el tipo no tiene extremidades y no se puede mover. Te lo sirven en bandeja. ¿Te imaginas practicar el sexo como quien pide una ración de chopitos en bandeja? No sé, me parece un poco extraño, ¿no? No sé. A ver, si es una persona, pues, yo que sé, que tiene una discapacidad o lo que sea, pues, es normal, ¿no? Pero como estabas comentando de una deformidad. Sí, sí, sí, sí, hasta amputaciones, imagínate, sí, sí, sí. Esa es la palabra. ¿Cómo es la palabra, Juanillo? Es teratología, ¿no? O teratofilia. Yo creo que hay antes de entrar en... Es que hemos empezado muy fuerte. Me he pedido los monstruos, he empezado fuerte. En detalles... Voy fuerte, voy. Y hablar de discapacidades y cosas de esas. Hay un aspecto, es digamos dentro de lo políticamente correcto y probablemente de lo razonable, de lo que debe ser, aunque es complicado saber qué es lo que debe ser cuando dos personas adultas deciden hacer lo que quieren, ¿no? hasta dónde se puede llegar. Y hasta dónde se puede llegar, ahí donde está ese límite, es donde entra la pornografía o no la pornografía, lo legítimo, no lo legítimo, lo razonable, lo sano, lo insano. Ajá. Lo enfermizo, lo no enfermizo. Y yo creo que, bueno, al hablar ahora de relaciones con personas con discapacidades y con amputaciones y cosas similares, hay un aspecto primero a destacar, es ver cuando una persona realmente se siente atraída por una mutilación o por una deformidad tremenda, sin ser consciente de que eso le pasa a una persona. El riesgo de haberla objetivado, ¿verdad? Efectivamente. O sea, una cosa es que a ti te guste una persona, independientemente de que tenga esta o aquello, o que te puedan gustar, que tenga los ojos verdes, o los castaños, que sea castaña en vez de rubia, o cosas similares, pero sin perder de vista de que estás con una persona a la que se puede herir o no herir, que hay posibilidad de tener afecto, cariño, amor y todo eso, y desvirtuarlo. Bueno, teniendo en cuenta que eso es importante, que se considere y que eso le da naturaleza a la relación, luego están los gustos que tienen las diferentes personas, las cosas que hacen habitualmente en su vida y las que hacen en alguna ocasión porque quieren echar una canita al aire con un gusto especial que tienen y que lo tienen momentáneamente y luego vuelven a su vida normal. Eso, no sé, puede ser una persona que esté casada y que tenga hijos y que en un momento dado pues lo que le guste es irse con hombres y tener una experiencia con él y luego volver o con lo que sea, ¿no? Como futbolistas mujeres que hacen esgrima, pero es algo momentáneo y bueno, eso puede ser condenable desde la perspectiva de la infidelidad o no, pero no entra dentro de lo enfermizo, por así decirlo. Y luego están algunas cosas que la psiquiatría, la medicina, considera como enfermedades, como deformaciones. Y ahí entran algunos fetichismos y algunos parafilias que la medicina considera en sus manuales internacionales. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, que tiene un libro que se llama DSM. Hasta ahora está el DSM-4, parece que ya salió el DSM-5. Entonces ahí figuran una serie de parafilias, es decir, de tipo de relaciones sexuales. Consideras desviaciones psicológicas. Se supone que son desviaciones psicológicas y que no son razonables. Entonces a veces están ahí los fetichismos y se pueden entrar cosas como que a alguien le gusten las mujeres que llevan zapatos de punta. Bueno, eso puede llegar a ser enfermizo si resulta que no comes, que no bebes, que no trabajas, si no tienes una chica con zapato de puntas todas las noches en tu cama. Eso se vuelve una obsesión. Puede ser algo compulsivo, un reclamo verdadero. Claro, pero que si sea un gusto, que lo haces con tu pareja o que lo haces coyunturalmente, eso ya es otro asunto. Y dentro de eso hay un montón de parafilias, y dentro de las parafilias hay algunas que son más o menos conocidas, más o menos aceptadas, y están algunas como el famoso el sadomasoquismo mítico, y por ejemplo, estas relaciones que estábamos comentando, porque son muy llamativas y porque son muy poco habituales, ¿no? Son poco habituales porque no hay muchas personas que tengan amputaciones en las dos piernas. Pero lo cierto es que las personas que tienen amputaciones en las dos piernas tienen problemas serios para muchas cosas, y entre ellas mantener relaciones sexuales. Pero resulta que hay algunas personas que lo que les gusta precisamente son las personas que tienen estas amputaciones, grandes deformidades. Lo que ocurre es que el que se encuentren no es fácil, porque es pescar en un mundo inmenso. Y para estas cosas a veces contribuyen y funcionan internet, los chats de internet, las redes sociales, grupos de apoyo a unos o a otros, que se encuentran aquellos que tienen gustos similares para buscar a otros que tienen gustos similares. Ajá. Y dentro de estas parafilias están las cosas más insólitas que uno pueda imaginar. Parafilia es curiosísima, está ahí la desde la, de la imaginémonos la coprofilia, la está la pederastia, está la figura de la zoofilia, consideras torcidos, ¿verdad? La gerontofilia. La gerontofilia a mí me parece que es estupenda, ¿no? Además, ahora que hay tantas personas de la tercera edad, yo creo que habría que fomentarla, ¿no? Ajá. Tantos jóvenes perdidos deseando apoyo y orientación, y tanto persona en la tercera edad que puede dar apoyo y orientación, hay que fomentar la gerontofilia. Verdaderas políticas de integración, ¿eh? Hay algunas que son un poco más siniestras, ¿no? Como la gerontofetofilia, porque esa ya es algo que es muy difícil. No, la necrofilia, por ejemplo, es poco fea. Es difícil de mantener, sobre todo por el tema de los pactos que hay que hacer. ¿Te acuerdas, Tony, la última vez que estuvimos en el mortuorio? Con los pactos que hay que hacer con el embalsamador y con el que lo saca, cuando hay que exhumar un cadáver, todas esas cosas que nos complican, ¿no? Lo que hay que hacer para conseguir satisfacernos un poco, Tony. Qué curioso. Pero es cierto, amigos, que de vez en cuando la satisfacción se cobra el precio de la tacha. Y que hay renglones torcidos, hay transgresión y hay un universo fuera de tener que negar lo que uno aspira. Por reconducirte otra vez a los cánones de satisfacción básicos. Y hay que arañar poco en el mundo de la sexualidad para encontrar que todo el mundo es profundamente parafílico y tiene deseos complejos, ¿verdad? De llevarse a la realización práctica y dificultades de satisfacción. Está desde el sadomasoquismo práctico implementado hasta la... Imaginaos el fetichismo exacerbado al que aludía Juanillo. Los zapatos en punta son sencillos, pero hay fetichismos muchísimo más complejos, ¿verdad, Juanillo? Puede tratarse incluso de necesitar reutilizar prendas en determinado material, ya sea el vinilo o que estén las presencias de los corsés o de la lencería de nylon, todas estas cosas tan... El rubber, por ejemplo, es... bastante caro. Personas que les gusta embutirse en un traje de plástico entallado y Dios, Tony, Dios, más fuerte, Dios. ¿Negro? Negro, sí. Ya te vas dejando llevar por la magia. No, y además es que eso, bueno, lo puedes ver y puedes leerlo, pero hasta que alguien te explica en qué consiste eso, hay que decir... ¿Por qué les gusta encontrarse a, bueno, y además a uno que va vestido de rubber? ¿A qué quiere? ¿A quién quiere encontrar? ¿A otro de rubber o a alguien que vaya vestido de, no sé, de leather o de no, pues, pero pues parece que a los rubbers les gustan los otros rubbers para deslizarse, porque como son plásticos y están sudados y entonces se deslizan y lo que les gusta es deslizarse. Pero en plan, no sé, Catwoman. Sí, en plan Catwoman, la claro, mujer gatita, la mujer gatita. Sí, sí, mola, ¿no? Ah, las gatitas te gustan, ¿eh? También. A mí también. Es curioso lo de restringirnos el gusto a lo que es complejo de la consecución, ¿verdad? Y esto... De las parafilias que para muchos tienen un contenido de esclavismo, del erotismo, Juanillo. Yo te he oído decir muchas veces que en realidad constituye una verdadera liberación, ¿verdad? De la posibilidad de definir la personalidad. en esa selección, en esa libre expresión de la visceralidad. ¿Por qué si lo que te apetece en realidad, si lo que más te completa es la expresión erótica a través de una parafilia, ¿por qué constreñirte? ¿Cierto? Hay algo ahí liberador, hay un componente profundamente genuino. Yo creo que hay como cualquier práctica, ¿no? O sea, estamos hablando de parafilias y me viene a la mente inmediatamente la halterofilia y la filatelia. Es decir, bueno, la filatelia es una práctica muy, muy, muy noble, la gente que le gusta coleccionar sellos y pero vamos, si un padre de familia dedica todo su sueldo y se gasta el dinero de la hipoteca, cosa que es poco habitual que lo hagan los filatélicos, pero bueno, en comprar sellos para mejorar su colección de sellos, es decir, esa obsesión, esa práctica de la filatelia, pues sería bueno, pues incluso condenable por la sociedad porque está arruinando a su familia y bueno, o sea, y yo creo que con cualquier práctica, sea la filatelia o sea la halterofilia, hay que moverse dentro de unos límites en donde puedas seguir desarrollando pues, tu trabajo, tus relaciones afectivas, el cuidado de tus hijos, el cuidado de tu familia, dedicarte a otros hobbies, bueno, seguir haciendo tu vida normal y bueno, y luego si tienes una afección un poco singular, pues desarrollarla, pero sin que se vuelva obsesiva y limitadora. Y a veces cuando se habla de parafilias, lo que se quiere es destacar la característica de obsesiva, limitante y castrante en que se puede convertir en una práctica. Y yo creo que es más ese carácter, sea la filatelia o sea la halterofilia, que el propio hecho de que a uno le gusten no sé, mantener relaciones sexuales con su mujer con un lazo roja en la frente, porque no sé, pues le gusta, o que lleve una caperucita roja y que hagan juegos eróticos donde juegan a médicos y enfermeras y cosas por el estilo. Eso puede ser muy sano, muy sensato, muy divertido y que no tenga más complicaciones. O sea, cuando a ti lo que te gusta es amputarle los brazos a la persona con la que estás, bueno, pues es un poco duro y no es una cosa que me esté inventando, pero no. Pero se han dado, vamos, yo no recuerdo casos de gente que se corte los brazos los unos a los otros, pero que se corte, dejarse cortar el pene para que se lo coma su pareja, eso ha aparecido en la prensa internacional. En la prensa internacional, sí, sí, se sí. Han dado, vamos a caso en Alemania, además han tenido problemas los jueces para determinar qué tipo de es eso, porque es algo que es consentido, el canibalismo no figura en la legislación alemana, o sea, que cómo se considera ese acto y si es un acto delictivo o si es un acto consentido entre adultos. Es decir, hay un punto en donde las cosas empiezan a complicarse. Hay algunas personas que tienen la mente muy cortita y muy limitada y si está pensando en que le gusta que su mujer vaya con un picardías negro, pues ya piensan que es un depravado. Y no. O sea, si te gusta hacerlo con tu amor con un picardías negro, no eres un depravado. Ponte el picardías negro, ponte, claro que picardías. Sí. Hay que dejarse llevar, es Marvin Gaye, Tony. E incluido el traje Rubber. El traje de Rubber es un traje para mí delicioso, ¿eh? Se explotó mucho en esta película de Matrix, era poco conocido. Tiene mucha historia, ¿verdad? La goma es cara, pero crea un efecto estético y táctil inmejorable, ¿verdad? Además puede ser una goma de 3 milímetros o de 5 milímetros. Una goma gruesa, ¿no? Como que parezca el gorro de la ducha ese que te pones para... El gorro de la piscina. De red, ¿no? Entonces, Tonino, ahora que empezamos a rascar ya los umbrales del final, ¿tú qué dices? ¿Hay que practicar el porno? ¿Hay un procedimiento para amar que ha de ser aprendido? ¿Hay que ver porno o no hay que ver porno? Hay que ver porno todos los días. Religiosamente, lo habéis oído. Hay que estar como en misa. Si es cierto que hay una manera de amar y hay una manera objetiva de amar bien... que ha de implementarse, ¿no? Unos ciertos pasos, ¿no? Hace esto, repórtate, controla esto, lo toques, esto no lo toques tanto, esto sí, venga, vale, ahora déjate fluir. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Que tu liberador es algo bonito en el porno. Es algo inmoral, Juanillo, pero liberador y bueno, ¿verdad? Bueno, yo la palabra inmoral no la utilizaría, me parece que es complicado. Ajá. A mí me gusta dar a la moralidad un sentido positivo y rico en las relaciones humanas. Inmoral es aquello que conduce a hacer el bien a los demás y hacer bien a ti. Y eso es lo moral. Entonces no considero que el porno o algún tipo de porno sea inmoral o deje de serlo. No, yo no calificaría de inmoral. Incluso no calificaría de inmoral el texto, vamos, que he ido relatando. Es algo que es muy muy llamativo, muy duro, muy fuerte, pero puede contribuir a despertar en la mente la comprensión de lo que es admisible, de lo que es admisible. No es admisible coger a alguien, ponértelo en las rodillas y meterle un cuchillo en la tripa. Eso no es admisible. Hay límites a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y hay que confundir el arte con la realidad. El arte tiene una misión, ¿no? Aunque hay alguien que puede considerar que el arte, vamos, que el porno no es arte. Hay a los que les gusta el porno, hacen festivales y hay algunas piezas que las consideran auténticas obras de arte del cine porno. Yo personalmente no las sé, pero en alguna ocasión he hablado con gente que le gusta el porno, me ha dicho unos cuantos títulos, pero nunca los he conseguido. Yo tengo una sorpresita para ti, Juanillo. Algo que yo quisiera leer. Para mí pudiera servir a sedimentar esto que queremos determinar. Se maquilla la puta. Piensa en su amor. Su mejor traje. La calle está fría. Se acerca el baboso. Hay que pasar el mes. De tripas, corazón. Sí, amor, así te quiero. Se estropeó el maquillaje. La leche en los ojos. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, Tony? Bueno, iba a decir otro. Verá. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Es un figura. Es un figura, ¿verdad? Ya te digo. Esto es un Viva México, amigos. Y hay que lanzar una conclusión frenética, apoteósica. Hay que lanzarlo a la cumbre. Si hay un consejo que dar, Juanillo, en esta materia polémica que hoy nos ha tocado descubrir juntos, ¿tú qué lanzarías a los universos utópicos, querido? Como casi todo el mundo sabe inglés, yo diría: don't worry, be happy. A eso yo diré un amén. Y tú, señorito mío, querido Tonino, si hay que lanzar una conclusión triunfal, hay un deber de solidaridad con el público español. ¿Qué dirías tú así a ese público utópico de Radio Oyentes que te está escuchando? ¿Algo que quieras decir a propósito de esto, a modo de conclusión final? Pues yo diría que hay que hablar de sexo, sea donde sea, en el bar, en la iglesia, en donde quieras. Esto es igual que hablar de, no sé, de fútbol. Igual. Hay que hablar en todos sitios. Con dos pelotas. Yeah.